Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos y amigas de América Latina, buen día, buenísimos días, listos, preparados para arrancar con la primera emisión de Aler Contacto Sur de este martes 22 de diciembre del año 2015. Soy Rogelio Suárez y los siguientes nuestros titulares. Cumbre de Mercosur enfrenta a Venezuela y a Argentina. Paraguay frente a los desafíos del desarrollo sostenible. ¿Cómo podrá cumplir este país con los objetivos establecidos en la agenda de las Naciones Unidas? Negativo en Ecuador ante eliminación de figura de prefecto. Y la voz de un ángel que te diga, celebra la vida. En la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER expresamos nuestro deseo que estas fiestas sirvan para renovar nuestro compromiso con la comunicación y la educación transformadora. En estos días, encendamos la pasión por la vida, abramos nuestros corazones, démosle la bienvenida al amor, a la esperanza, a la solidaridad y a la paz. Nos ilusiona seguir construyendo con ustedes, con miles de voces y sentimientos, la patria grande del buen vivir. ¡Felices fiestas y feliz año 2016! Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Durante la cumbre presidencial del Mercosur en Paraguay, el recién electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, insistió en exigir la liberación de los presos políticos que a su juicio hay en Venezuela. Por eso, así como quisiera aprovechar esta ocasión para pedir prudencia a la oposición de Venezuela tras los comicios, también quisiera pedirles a los estados parte y en especial al gobierno venezolano que trabajemos incansablemente para consolidar una verdadera cultura democrática en nuestra región, una democracia que incluya a todos. Es en ese sentido que quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Mi visión sobre la democracia va mucho más allá que acudir a las urnas cada cierta cantidad de tiempo. La democracia es una forma de vida, un pacto de convivencia entre personas que piensan distinto. En tanto, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, confrontó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, acusándolo de cometer injerencismo en los asuntos internos de Venezuela. Y yo no estoy hablando como un canciller, yo estoy hablando en nombre del pueblo de Venezuela y en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. Pero yo le voy a explicar. Usted está defendiendo a esta persona, nosotros lo sabemos, porque además lo ha hecho expresamente. Usted está defendiendo este tipo de manifestación. Usted está defendiendo esta violencia política. Mi nombre es Ángel Nadia Fernández Matailo. ¿Cómo quieres que sea el futuro? El futuro yo quiero que sea lleno de paz, sin violencia, sin ninguna preocupación, sin preocuparse por el trabajo o por algo, ¿no? Construimos buen vivir. Pasión por la vida. Y justamente Aler 2020. Te toca y te prende. Y justamente la reunión del Mercosur que se realiza en Paraguay, hay información desde Paraguay sobre cómo podrá este país cumplir con los objetivos establecidos en la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Vamos con un trabajo especial de Radio ONU Paraguay. En los próximos 15 años, el mundo tiene el gran desafío de no dejar a nadie excluido para poder cumplir con lo que establecen los objetivos de la nueva Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Pero, ¿qué significa esto para un país como Paraguay? Según los datos oficiales más recientes, la pobreza en el país alcanzó el 22,6% y el porcentaje de indigencia el 10,5%. En una reciente visita a ese país, le pedimos a la gente en las calles que valore cuáles son las áreas en las que el país debería poner mayor énfasis durante el plazo que establece la Agenda de Naciones Unidas. Me llamo Ruth Sánchez. ¿Qué área te parece que se requiere más esfuerzo en Paraguay en términos de desarrollo? Pensar en el bienestar de las personas que trabajan es lo que más se debería de cuidar, porque las personas hoy día no tienen una garantía de llegar bien a sus casas. El horario de trabajo es muy largo, se dice que son 8 horas, pero en realidad vos preguntas, las personas trabajan 12 horas a 13 horas al día. Leticia. Leticia, ¿cuántos años tenés? 21. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro de tu país? Que se mejore un poco las rutas, el tema de los colectivos. Lamentablemente es muy caótico así cuando a la hora pico. Mi nombre es Alfredo Molinas. Yo pienso que el país debería concentrarse más en hacer una buena gestión y enfocarse más a lo que es la repartición de la riqueza. Bueno, yo soy Teresa de Báez. Hace 27 años que estoy en esto, haciendo harina de maíz. No tenemos crédito blando. Los créditos son bastante caros y vos tenés que ponerte a sudar. Estas respuestas revelan algunos temas de preocupación, como el empleo decente, la calidad de vida en las ciudades, el combate a las desigualdades y el acceso a mecanismos de financiación para las pequeñas empresas. Todos esos son temas incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante la estadía en Paraguay, también conversamos con la coordinadora residente de Naciones Unidas, Cecilia Ugaz, acerca de los retos que afrontará el país para cumplir con esa ambiciosa agenda. Yo creo que en este momento se están poniendo verdaderamente instrumentos en marcha que permitan de alguna manera alcanzar los objetivos. Uno obviamente es la erradicación completa de la pobreza. O sea, estamos hablando verdaderamente de una sociedad en la cual no registremos a nadie que esté ni por debajo de la línea de pobreza, ni con un nivel de vida, una calidad de vida que deje algunos aspectos que desear. La coordinadora residente de Naciones Unidas en Paraguay, Cecilia Ugaz, se refirió a otros temas de importancia que consideró requieren debida atención. Entonces, ahora el objetivo de desarrollo sostenible no es solamente creación de empleo, sino creación de empleo decente, con un salario adecuado, con unas condiciones adecuadas. El objetivo de mortalidad materna es un objetivo pendiente. Otro de los objetivos que también ha mostrado que se podría mejorar más es todo el tema que tiene que ver con la reducción de la mortalidad infantil. Y todos sabemos que la tarea pendiente en este momento en la humanidad del siglo XXI es llegar verdaderamente a una igualdad de género. Por su parte, el ministro de Planificación del actual gobierno paraguayo, José Molinas Vega, se refirió al Plan Nacional del país, que coincide en la mayoría de sus objetivos con la Agenda de Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible van a estar, ahora están alineados en un 90% y dentro de poco van a estar alineados en un 100% a nuestro Plan Nacional de Desarrollo. En este plan tenemos un eje de reducción de pobreza y desarrollo social, de crecimiento, otro eje de crecimiento económico inclusivo y un tercer eje de inserción de Paraguay en el mundo en forma adecuada. Ministro, un factor fundamental para el cumplimiento de esa agenda es la financiación para llevar adelante todos esos programas y este plan que el gobierno tiene en mente. ¿De dónde saldrá el dinero para financiar todo? Tenemos como uno de los objetivos dentro del Plan Nacional de Desarrollo aumentar nuestra presión tributaria, que es de hoy está alrededor del 13%, aumentarlo paulatinamente hasta el 18%. Por otra parte, estamos queriendo hacer un uso más eficiente de los recursos, una inversión dentro de los primeros 1000 días, desde la concepción hasta los 2 años, aumente la capacidad cognitiva que después hace más eficiente los procesos educativos. Una apuesta a la atención primaria de salud, lo que se invierte en prevención, reditúa mucho más de lo que se puede invertir en salud curativa. Una incorporación de tecnología de tal manera que sectores vulnerables puedan ser más productivos, y también al aumentar el Producto Interno Bruto va a aumentar la contribución de los impuestos. Analizábamos los retos de Paraguay para el cumplimiento de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en el marco de una reciente visita a ese país sudamericano. La agenda fue aprobada por 193 estados miembros en septiembre pasado. Consta de 17 objetivos para mejorar el planeta de aquí al 2030. Propone acabar con la pobreza, la desigualdad y el problema del cambio climático. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Porque hay experiencias protagonizadas por mujeres y hombres que siguen creyendo en el derecho a la palabra y el derecho a los sueños. Concurso de relatos. Contar para encantar. Alerta invita a contar las experiencias de comunicación, educación y organización que aportan a la construcción del buen vivir en nuestra app Yayar. Puedes enviar tu historia hasta el 15 de enero del 2016. Mayor información en www.aler.org. Buen vivir, pasión por la vida. Y el contacto ahora es con Felipe de Corape, que nos da detalles sobre la modificación de la figura del prefecto en Ecuador. En días anteriores, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, presentó a la asambleísta María José Carrión una propuesta de enmienda para que las prefecturas sean elegidas por el sector rural o a su vez sean eliminadas y que esos recursos pasen a este organismo, ante lo cual el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, criticó esta postura. De esta manera, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, señaló que esta propuesta desconoce la Constitución y que habría intereses de por medio. Iniciar mostrando asombro y preocupación frente a una propuesta presentada en días pasados a la Asamblea, una propuesta de enmienda, que evidentemente demuestra algunas cosas. La primera, desconocimiento de la Constitución. La provincia con su gobierno provincial, el municipio con su gobierno municipal y la junta y la parroquia con su gobierno parroquial. Esta propuesta de enmienda, al señalar que los prefectos deben ser electos solamente por el sector rural, atenta contra la Constitución, puesto que está reformando la estructura del Estado. Pero igualmente la pregunta que nos llega a la mente es, ¿cómo tienes tú que hacer para dividir el sector rural de la provincia y el sector urbano cuando hay una relación permanente? O más bien pienso que hay un interés muy claro detrás de esto, de pensar que los prefectos sean electos simplemente por la ruralidad de cada una de nuestras provincias. En este sentido, la asambleísta Alexandra Ocles manifestó que todavía no se analiza el nuevo paquete de enmiendas y que las posiciones personales son respetables dentro de Alianza País, pero deben ser debatidas por todos. El bloque de Alianza País es un bloque orgánico. Creo que eso lo hemos repetido en algunas ocasiones y yo vuelvo a reafirmar. Aquí con mis compañeros hago esa categorización importante para nosotros. En esa línea, digamos, hay algunos compañeros que han tenido iniciativas personales, se respeta, pero es un tema que tendrá que ser discutido a la interna de la bancada, aspecto que no lo hemos hecho todavía y que en esa circunstancia no podría haber un pronunciamiento si a favor o en contra, porque no hemos tenido la posibilidad de discutir aún todos juntos cuáles serán las enmiendas, cuál será el contenido, y además si hay iniciativas de algunos sectores, eso también tendrá que ser revisado. Finalmente, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, señaló que cuenta con el respaldo de los mismos gobiernos parroquiales y criticó la propuesta del presidente de la CONAGOPARE y calificó de despistados a los asambleístas que respaldan la propuesta de la eliminación de las prefecturas. Reportó para Ecuador en Contacto, Felipe Mosquera. Y de esta manera llegamos al final de este informativo Aler Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Soy Rogelio Suárez. Que pase usted un feliz día. Hasta luego. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.